manifiesta, ¿por qué tu cuerpo? Porque hay mucho, mucho brujo que no es psicólogo, pero con el transcurso de los años se convierte en ese psicólogo. Y tiene la capacidad de ver cuando una persona está nerviosa, cuando tú le estás dando el clavo en algo, cuando la persona ya entró en una crisis. Entonces, el brujo se aprovecha de eso, o el pseudo brujo se aprovecha de eso, ¿sí? Para poder o sacar información o sugestionar a la persona que va. Eso es muy importante. Y yo lo he comentado y me ha tocado ver cosas tan desgraciadas, por decirlo así, de gente que ha pagado 30 mil pesos por una limpia, gente que ha dejado su casa, 30 mil pesos. Aquí en Leyendas Sobrenaturales, en alguna ocasión, gente que perdió su vista, ¿verdad? Y que otros brujos le habían dicho, oye, perdiste tu vista porque te hicieron un trabajo. Y era muy lamentable, ¿no? Yo tener que consultarlos y decirle, pues no, esto es tu diabetes, ¿no? Y lamentablemente esto sucede. Pero hay gente que sí se aprovecha de esa situación. La coma, bueno. Y a sacar, déjate una persona que saca 5 mil pesos, pues es una cantidad que es muy grande, pero como quiera se recupera. Pero ya hablar de 30 mil pesos, de vender una casa, de vender tu automóvil para curarte, pues sí es un poco drástico. Ya, exactamente, ya se me hace que es un poco abusivo y drástico, ¿no? Oye, cambiando de tema, volviendo con las personas que van a con los brujos, por ejemplo, ahorita mencionabas a los políticos. ¿Qué puede pedir un político? ¿Qué busca un político ahí con ustedes? ¿Que gane las elecciones o con él lo cargan de la chamba? Protección, o que... poder. Fíjate que yo te lo voy a comentar. A mí vino una persona, un político de Torreón. Alguien lo recomendó conmigo y vino de Torreón hacia acá. Y él lo que me pedía era precisamente que él quería ganar las elecciones de un municipio, y pues yo le comentaba que no, ¿verdad?, que eso no se puede hacer. Ahora le dije, lo que va a pasar es que si espiritualmente alguna entidad te ayudara, pues tendrías que cambiar completamente, porque te hacen ganar la elección, pero ¿qué vas a hacer? O sea, ¿qué vas a hacer si fue algo inducido por un espíritu? Entonces no vas a tener la capacidad de soportar el puesto. Y se fue muy desilusionado de mí, ¿no? Porque él esperaba, o sea, que yo... Algo mágico, obviamente. Así es, pero es que... Oye, pero imagino que pueden ser de gran ayuda para decirles cómo pueden hacer las cosas, ¿no? Por ejemplo, en el caso, no sé si te acuerdas, que cuando salió la Volpe de la selección mexicana, también se mencionó que una bruja estaba detrás de todas las estrategias que él hacía para el equipo de fútbol. Así es, así es. Yo te puedo decir que sí me han visitado otros políticos, y que en algún momento, como bien lo dice Edgar, lo que han pedido es protección. Protección. Muchísima protección. Porque es muy raro, Luis, pero hay gente que definitivamente está muy inmiscuida en esto de lo espiritual, hablando de política. De muchísimos políticos muy grandes, o sea, hay una persona que no lo ha negado y que se le ha visto en esos lugares, como a la señora Elbester, ¿verdad? Que se le ha visto en lugares haciéndose limpias, también no creo directamente. Que, también creo que lo mencionó alguna vez Irma Serrano, cuando era política, que fue senadora también. Así es. Sí, también, sí, lo utilizaba mucho. Hasta un mono le sacaron de una bolsa, ¿no?, que traía ahí. Así es, así es. Y hay muchas protecciones, y hay muchas cosas que se pueden manejar. Para, yo lo recomiendo directamente, hay veces que yo hago este trabajo en mi consultorio, y se llaman abrecaminos. Estos abrecaminos te ayudan a eliminar obstáculos, y esto se hace con esencias y con unas veladoras, pero sobre todo con unos rezos. Es una intercesión a seres con los que tú trabajas. Mira, hay mucha gente... Que igual lo ha comentado Josué, hay mucha gente que se hace con libros, Luis. Hay mucha gente que lee libros y que tiene muchísima información. Cualquier tema que tú le digas lo sabe. Te sabe leer hasta 8 tarots, 9 tarots. Yo te puedo decir que sé leer solamente tres, pero son tarot que yo leo no porque los aprendí en un libro. Claro, no es lo mismo tener el don a saber la técnica de hacerlo. Exactamente. Lo mío es una interpretación. En alguna ocasión el brujo mayor, estando en una exposición, me comentó que, oye, tú echas muy malas cartas. O sea, esa tirada que tú haces de los 12 apóstoles no se lee así. Entonces yo volteé y le dije, ¿cuáles 12 apóstoles? O sea, yo en ningún momento hago una tirada de 12 apóstoles. Lamentablemente, hay gente que ya tiene las lecturas muy muy practicadas. Entonces cuando tú te presentas con un don, se pudiera decir espiritual, o con un ser que te interpreta las cartas, pues al brujo que ya tiene las técnicas no le parece, ¿sí? Pero hay mucho brujo que se hace de esa manera. Sí, hay gente que te puede leer todo, ¿no? O sea, así es. Hasta las piedras, puede aventar. Las runas y demás. En el caso mío, yo trabajo con entidades. O sea, Angra, ahora sí, yo solo sé que no sé nada, ¿sí? Yo me dejo manejar por las entidades y las entidades dicen, hablan. Hay mucha gente que se ha levantado de la silla y dice, ¿usted cómo sabe eso? Y le digo, son las entidades las que trabajan, o sea, usted no cree en mí, porque yo no soy nadie, yo soy igual que usted. Es un instrumento nada más. Exactamente, pero las entidades que están alrededor mío, y para mí es mucho más fácil, Luis, y yo lo voy a comentar, cuando tú vas con una esencia negativa y traes un demonio, un ser espiritual negativo, muchos de estos seres tratan de demostrar su poder. Entonces, cuando estás en la consulta, ellos empiezan a soltar información que yo no tengo, pero ellos, por demostrar que tienen poder, empiezan a decir cosas. Y es cuando tú se las vas diciendo a la persona, y la persona pues te dice si es cierto o no es cierto lo que estás diciendo. Qué chismosos, ¿verdad? Así es. Para nosotros son seres chismosos. Y nos alegra mucho. De verdad, cuando entra una persona y ves a ese tipo de seres, que son seres del bajo astral, de muy poca fuerza, de un rango muy débil, o desencarnados, que han sido enviados por brujería, y que los ves sufriendo, atormentados, eso porque son puestos bajo un mandato, bajo un conjuro, y los obligan a estar ahí, ellos no están ahí porque quieren. Cuando llegan esos espíritus, lo que quieren son liberarse. Entonces, al momento de que entran a un lugar donde hay luz, pues ellos empiezan a decirte toda la información, sin necesidad incluso de tirar unas cartas. Hay gente que llega conmigo y tengo que sacar el mazo de cartas y tengo que ver y pedir a las entidades que me den información para poderle ayudar. Pero hay otras que definitivamente es muy sencillo. Es muy sencillo desde que entran, porque los seres que llevan ya están dispuestos a, pues ahora sí, como dicen, a soltar la sopa. Ya lo que quieren es irse. Así es, y para mí es mucho más fácil hacerlo. Así es, pues vamos a recordarle a toda la gente los teléfonos en cabina, ¿qué les parece? Si estás en Juárez, márcanos al 892-1000, 892-1000, queremos saber tu opinión sobre el tema que estamos tratando. Si estás en El Paso, Texas, solo tienes que marcar el 534-8279, 534-8279. Únete a nosotros al www.elmundoparanormaldevane.com. Y si quieres enviar mensajes de texto de cualquier parte del país donde tú nos estés escuchando en esta macabra noche, tienes que escribir rancherita, un espacio, tu mensaje, tu pregunta, tu comentario, y lo envías al 55220 55220. Y te pondrás en contacto con nosotros aquí en El Mundo Paranormal de Vane, sin Vane una vez más, gracias a Dios. Dice un mensaje, me llamo Roberto y le prendo velas a la Santa Muerte. Hay gente que me ha hecho daño y luego les va muy mal. ¿Qué sabe usted, Andra? Así. Mira, que ellos se protegen con la Santa Muerte. Yo les puedo decir que lo que yo he investigado de la Santa Muerte no lo he hecho a través de libros, sino que me he acercado a sacerdotes de la Santa Muerte, porque son sacerdotes, y uno de ellos es el maestro Carlos Aldana, es un conocido tarotista y adorador de la Santa Muerte. No sabía que Carlitos era ese. Ajá, Carlos Aldana es una de las personas que trabaja con... Y en algún momento Carlos y yo hemos llegado en muchos desacuerdos, porque la Santa Muerte... Para mí, es un demonio es un ser que trata de aparentar hacer el bien. Lo único que yo les puedo decir ahorita es, hay mucha gente que dice, la Niña Blanca o la Santa Muerte nos curó. Ese es un comentario mío, ¿ok? No incluye ni a Edgar, ni a Luis, ni a la Rancherita. Es un comentario mío. ¿Cómo un ser espiritual que ha sido enviado a la Tierra o a este mundo dual a ser el conducto de muerte, por decirlo así, te va a salvar? O sea, ¿con qué propósito la muerte, que se supone que es muerte, te va a salvar? ¿Por qué lo haría? Claro que lo va a hacer un ser demoníaco para que tú le adores. Ahora, Jesús vence a la muerte. Al momento de decir que Jesús vence a la muerte, pues es porque Jesús está venciendo a la muerte. Y la Iglesia Católica, como la Iglesia Cristiana, como muchas iglesias, incluyendo el Corán, te hablan de vida después de la muerte. O sea, tú no quedas muerto. Por eso se vence a la muerte. Entonces, este tipo de entidad de la Santa Muerte, que ya nos ha tocado liberar a gente que hace pactos con la Santa Muerte, gente que en algún momento dice... ¿Sí se puede liberar a la persona? Sí, sí se puede liberar. Porque al final de cuentas, como dice Anga, son demonios o son seres de bajo astral, no es la Santa Muerte. Yo estoy de acuerdo contigo también en eso. Por ejemplo, también hay un error muy grande de mucha gente que adora a la Santa Muerte, o que tienen eso, y de hecho tuvimos un especial en un programa ya hace algunos años, ahí en el programa del Mundo Paranormal de Vane, aquí en el Canal 5, donde yo traté y hice mucho por diferenciar, porque la gente se confunde y llegas a un, ahora ya no, pero antes era así, llegabas a un recinto o un templo de la Santa Muerte, y tenían a la Santa Muerte y tenían a la Catrina. O mucha gente adora a la Catrina como la Santa Muerte, cuando sí, la Catrina es un personaje literario, es algo totalmente distinto. Así es. No tiene nada que ver. No, así estamos hablando de lo mismo. Es como llevarle y ponerle una veladora a Batman, es un personaje literario. No es lo mismo la Santa Muerte y la Catrina, son totalmente distintas, pero las visten igual, si te fijas. Ajá. Yo creo que esto, en mi punto de vista personal, como tú lo dijiste, sin que nadie, yo creo que esto de la Santa Muerte también se ha degenerado un poco el culto de los muertos que nosotros tenemos por nuestra raíz prehispánica, el culto que teníamos hacia los muertos, de darles su día y darle su espacio y darle todo eso. Yo creo que de ahí se fue haciendo esto, y se fue haciendo esto más grande y más grande, como una pelotita, al grado de que hay gente que tiene, y a lo mejor mucha gente ahorita se molestará conmigo, que tiene plena fe y fervor por la Santa Muerte. Y mucha gente dice, es que me curó, y sí, no hay duda. Sí, pero no lo curó la Santa Muerte, se curó él mismo con su fuerza de fe. O, en algún momento, esa salud que te dieron, te la van a cobrar. Claro. Es una entidad, mira, es muy importante, y yo lo he comentado mucho, y yo digo que el sacerdote que está en San Lorenzo está harto de esos comentarios tan de repente fuera. Es que no le cumplí a San Lorenzo y me quemó las manos. Ningún santo va a quemarte las manos. Jesús mismo no vendría a cobrarte algo es que no lo hiciste, me lo prometiste, y jamás. Los santos, si realmente son regidos por la Iglesia, estoy hablando de santos, no de santones, porque está la Santa Muerte, está Malverde, y todos esos santones que no están reconocidos por la Iglesia. Ningún santo te va a cobrar ningún favor que él te haga. Tú vas y prometes y te comprometes con la entidad. Yo te prometo, después del favor concedido, hacer esto. Si no lo haces, hay algo que se llama cargo de conciencia. Y eso es lo que te aterra. Entonces, si en el momento tú... ¿Cuántas quemaduras te puedes dar en una cocina en un año por estar guisando? ¿10? Claro. Con un cerillo. Entonces, pasan 6 meses, te quemas y dices, ¡híjole! Me quemó San Lorenzo porque no le cumplí la manda. O sea, Ya voy a ir. Eso es un cargo de conciencia. Es algo que tu consciente ya no quiso aceptar, pero tu inconsciente dice, ¡ey! Tienes pendiente algo. Entonces, cuando hay un choque emocional, que pueden ser psicológicamente un choque emocional, pueden ser disparados hasta por una película. Hay gente que va a ver una película, Diarios de una Pasión, que mucha gente regresó con sus exnovios, buscó a sus exesposas y demás. Una película que te atacaba mucho psicológicamente a recuperar cosas, ¿no? Y es un choque emocional, simplemente, pero el santo no te va a aterrar en las noches diciendo, claro, págame lo que prometiste. O sea, eso es algo que no cabe dentro de la religión de los santos y no cabe tampoco dentro de la religión católica. Pero definitivamente los cultos se han deformado completamente, como el culto a la muerte. La gente que adora a la Santa Muerte siempre comenta lo siguiente: es que desde nuestros antepasados prehispánicos adoraban a la muerte. Si usted profundiza en una lectura de los aztecas, en una lectura de una cultura prehispánica real, no solamente adoraban a la muerte, adoraban a la lluvia, adoraban al sol, a la luna, a todo. Entonces eran distintas deidades, algunas eran duales. Así es. Y aparte de la dualidad, tenían algo muy, muy fuerte, que era el gran espíritu. O sea, estaban todas esas deidades, pero después de esas deidades había un gran espíritu. Claro, claro. Había ese ser supremo. Entonces, definitivamente se ha deformado. Claro. Completamente. Porque no adoraban a la muerte. Había un culto a la muerte como el final y el principio de la trascendencia del alma hacia la otra etapa que sigue, no hacia de que era una calavera que venía por ellos. Así es. No era eso, o era un ente en forma de calavera que andaba caminando, eso no, sino era como un agradecimiento y como un, no sé cómo te lo podría decir, como la graduación, pues. Ahora, la cultura o la cultura mexicana en algún momento, para nosotros era burlarnos de la muerte. O sea, al momento de hacer una festividad, vestidos de catrinas y las calaveritas de dulce con tu nombre y ese tipo de cosas, era una forma de burlar a la muerte. No de burlarse, sino de burlar a la muerte y de demostrar no temor hacia la muerte. Pero ahora, después de ser un algo del folclore mexicano, pues cambia a ser una deidad mexicana, porque está asociada, la Santa Muerte está asociada con México. Claro. Está muy feo que lo diga ahorita, pero hay unas caricaturas y hay productos de estos personajes que son las Monster High, y acaban de sacar una Monster High que tiene forma de calavera, y la asociaron con México. O sea, realmente la Monster High es mexicana. La calavera. Ajá. Tenemos una llamada telefónica. Varias llamadas, ¿eh? Ah, ok, malo, ¿estás al aire? Buenas noches. ¿Sí? Con el señor David. ¿Sí? Oiga, estoy escuchando ahí que están hablando de la muerte. Ajá. Yo desde el 92 me hicieron adorar a la muerte. Porque uno acude a los centros a por una limpia o por una aflicción que lleves y fácil te enganchan, ¿me entiendes? Ajá. Pero yo cuando estuve yendo con esa persona, la que estaba progresando era la persona con la que yo iba, no yo. Sí. Y yo seguí de ciego y de torpe hasta aquí en Juárez, vine a darme cuenta de que pues puras pérdidas y nada de ganancias. O sea, no lo hace uno con el afán de ganar, ¿verdad? Sino como protección, pero pues no. Pero mucha gente cae en eso porque tiene un vacío de, y esa es la falta de fe, ¿verdad? Claro, claro. Te estás dando en el punto, exactamente. Sí, es la falta de fe. Y y luego le digo, no, aquí en Juárez vine a despedirme de ella, ya, definitivamente. ¿Por qué? Porque pues me estaba perjudicando demasiado. ¿Y te ha ido mejor ahora que no sigues ese culto? perfectamente, no soy millonario, pero pues tengo salud y tengo trabajo. Eso es lo más importante, amigo, qué bueno. Y el hecho es, y tienes fe en ti mismo y a lo mejor en alguna religión, pero eso es lo importante, tener fe en uno mismo, porque en uno mismo es donde está la fuerza para salir adelante así de todos es. Los problemas. Y es que no podemos adorar a alguien a quien Jesús venció, porque estaríamos dándole la espalda a Jesús, a Dios también. Precisamente. ¿Cuál es tu nombre, amigo? David El Porte Flores. Okay, David, soy un asiduo escuchador de ustedes. No fui a mi cita porque tengo mucho trabajo, gracias sí, a Dios. Sí, a ver qué día voy, David. Claro que sí. Es excelente lo que comentas, David. Y pues de verdad, diste un gran paso. Qué bueno, claro que sí. Me dio mucho gusto saludarlos, cuídense. Igualmente, que Dios te les diga. Gracias, David, gracias. ¿Son otra llamada? Se fue la llamada, gracias. Definitivamente, yo lo vuelvo a decir y lo voy a repetir muchas veces. Un católico ignorante es un seguro protestante. Una persona que no profundiza en su fe pierde todo. Tenemos otra llamadita. Bueno, malas noches. Sí, buenas noches. Sí. Buenas noches. Quiero comentar algo que me sucedió a mí. Claro que sí. ¿Cuál es su nombre? Rodolfo Estrada. Okay, Rodolfo. Coméntenos. Y mire, en una ocasión estábamos trabajando en una construcción. Ajá. Y por costumbre a la 1:00 p.m. echábamos nuestro lonche. Uh-huh. Y ya comíamos y descansábamos un rato, echábamos una siesta. Entonces estaba el maestro y yo era su ayudante. Y de repente se nos apareció un señor. En donde estábamos trabajando era todo, estaba cerrado por todos lados, no había quien entrara. Y entonces de repente se nos apareció un señor diciendo él que nos quería dar un tesoro. Él nos dijo que en una esquina de una casa, ahí donde estábamos, que metiéramos una varilla y que iba a topar esa varilla con una lámina y se iba a ir la varilla para abajo, que había dos mulas enterradas ahí con todo y el tesoro. Entonces pues ya le dijimos al señor, le dijo más bien el maestro, le dijo, ¿cómo no vamos a hacer eso? Entonces al terminar el señor de decirnos eso, se levantó el maestro y lo siguió a ver por dónde iba a salir. Y al dar vuelta a una esquinita ahí de uno de los cuartos, ya no lo vio, ¿entiende? Entonces yo lo seguí también, pero me dio mucho escalofrío, me sentí mal. Entonces ya como a la hora me dijo el maestro, vamos a echar esa varilla a ver si es cierto que ahí es. Y le empezamos a meter la varilla y se enterró y sí pegó en algo y de repente se quiso ir para abajo, ahí había una noria ahí. Entonces nosotros le dijimos al dueño de la vivienda y él dijo que él no creía en eso, que ahí dejaron eso, que no se preocuparon y que ya se olvidaron de eso. Pero ya de ahí no supe qué pasó. Esa es mi historia. Bien, Rodolfo. Vamos a hacer los comentarios al aire. Muchísimas gracias por su participación. Y que pase muy buenas noches. Igualmente. Muchas gracias. Pues muy interesante la historia de nuestro amigo Rodolfo. Es algo que suele suceder, que es muy, muy, muy usual que pase, de que donde hay tesoros escondidos haya una entidad y te avise o te diga, ¿no? Así es. Son guardianes. Muchas veces hay brujos que resguardaban tesoros de gente y ponían espíritus guardianes, pero estos espíritus también reclaman ese descanso. Ahí estamos al aire. ¿Ya estamos al aire? Estás al aire, Víctor. Ahora sí, dinos tu nombre. Y lo tengo que decir afuera. No, el que quieras, o dinos lo que quieras o lo que nos quieras contar. Pancho, ¿cómo está, Francisco? Panchito. Pues bueno, Hernán. Bueno, ¿qué nos quieres compartir, amigo? Mire, pasa esto, yo hace tiempo tuve como compañera a una persona que era espirituista. Ajá. Y yo me burlaba porque yo no creo que un espíritu se enamore de una persona. ¿Se enamore? Sí, supuestamente el espíritu se enamoró, ¿se entienden? Ajá, de ella. Desgraciadamente lo que pasó con, o sea, mi actual esposa y una familiar, sí, era muy buena bruja. Y me dice, nos caímos gordos los dos, yo creo. Dice, tú también mangano y tú te vas, se van a morir. Y pues conmigo te sientas. Yo no entiendo, porque a mí lo que me pasa es que yo quedé ciego. Ya, con eso es la segunda vez que quedo ciego. La primera vez que hay cuentas que me abrieron el ojo y me lo operaron. Yo venía, andaba de viaje y volví a ver como si nada. Ajá. Entonces, se pasa esto. Cuando me dice, cuando te sientes, cuando se muere la primera persona y la segunda, en la tercera digo, yo le digo, porque si yo no era la persona, no sé si estoy hablando de Margarita Catalán. No. Es un espíritu, le digo, sigo yo. Ah, yo, me vale, digo, yo no sé nada. Pero donde, aquí en mi pobre casa, que es la de usted, haga de cuentas como a las 2 de la mañana, haga de cuentas que me tumbaron la puerta. Se dio el golpe y me levanté yo y después se asustó y dije, no, dije, es que a ver, se metieron. Como los 3 o 4 días me encuentro a la persona y dice, oye, dice, se murió, le dice a mi esposa, se murió tu cuñada, dijo, hace de 3 días o 4 días. Y mi mamá nos quedamos mirando y dijo, oye, golpe la esa. Y yo no sé, yo leí mucho un libro que anoche yo estaba leyendo, me gusta mucho oír los programas. Gracias. Nosotros lo quemé, y no se quemó, pero lo enterré cerca de una iglesia, pero tuvo, ahí está enterrado y ahí sabe varias la gente que por más que lo quemamos, pero sí puede existir eso, ya que un espíritu se lo proteja a uno, aunque sí se puede. Sí, sí hay espíritus protectores, y sí pueden estar a un lado tuyo, inclusive darte algún objeto o algún libro para protegerte. Lo que sí es muy importante mencionar, porque también hay mucha gente que ha caído en eso, ningún espíritu o alguna esencia que entra en un cuerpo puede enamorarse. Yo me burlaba, ¿sí me entiendes? Y me burlo y digo, son mentiras. Pero cuando me dice la persona que falleció, dije, que no, dice, sotame, mangame y tú. Y no, me dije, conmigo te sientas, le dije. ¿Sí me entiende? Uh-huh. Si no, fallecieron a 2 personas y ahí yo fui a la tercera y ahí todavía quedo. Y me hizo porque me he abierto todos los pies por el diabetes, a veces me da coraje y agarro patadas porque es lo que me quieren quitar el explosivo. Ajá. O sea, a mí me da coraje y ya tengo malas razones o lo que sea, reviento el coraje. Ajá. Y una vez me abrí el dedo, pedazo bueno. Me dijo, me decía, a mí no me va a pasar nada, ni me va a hacer nada. Me dije, échale limón y échale sal y se cierra en un ratito. Es muy importante decretar las cosas. Cuando tú decretas algo, se hace realidad. Muchas gracias por tu llamada, muchas gracias por compartir tu experiencia. Okay, y okay. Pues gracias por estar esta noche con nosotros. Que Dios te bendiga. Claro, mira qué bueno, otra prueba grande de que tiene fe y seguridad en él y en lo que hace, a pesar de que dice que tiene la enfermedad y todo eso. Es lo que comentaba, es bien importante profundizar en nuestra fe antes de buscar una alternativa a nuestra fe. Sé, y mañana vamos a tener a Carlos con nosotros, pero sé que muchos sacerdotes, no creas en eso, no te preocupes, no pasa nada, rézale a Dios. Y hay cosas que sí salen de control, ¿verdad? Uh-huh. Que ya una persona con sus oraciones no puede, va a poder arreglar. Así es. Pero siempre hay que llegar hasta el fondo en nuestra fe. En nuestra fe. Y después buscar una alternativa. Mucha gente me ha reclamado de aquí a la rancherita. Y desde que vengo yo a la rancherita, yo no tengo anuncios. Yo no tengo ningún anuncio en el lugar donde atiendo, porque lo mío no es un negocio, es un centro de ayuda espiritual. Entonces no es un negocio, es muy diferente ir a un lugar que ya tiene un anuncio, una gran manta, y eso es un negocio. ¿sí? En el caso de nosotros, pues es un centro de ayuda espiritual. No hay publicidad como tal afuera, a excepción de la que hacemos aquí en la rancherita para que llegue la gente. Pero mucha gente de igual manera ve santas muertes afuera, ve muchas fotos puestas, ve muchos milagros hechos. ¿Y va? Y entran. Y sin importar nada, apuestan todo su capital y su patrimonio a curarse de algo que a lo mejor claro, ni tiene. Y volvemos a lo mismo, aferrado con lo mismo. Y aportar toda su fe a algo que al final de cuentas a lo mejor, en vez de ayudarlos, les va a afectar más, como nuestro primer amigo que nos habló, que nos comentó de lo que pasaba con la Santa Muerte, que la adorar. Dice, ahora me va perfectamente bien, soy feliz, vivo muy bien, no tengo problemas, tengo salud, no soy rico, pero estoy aquí, muy bien. Cuando te fanatizas, que también eso es algo muy importante comentar, muy ¿no? importante. Cuando te fanatizas, ya no solamente entras en un detalle, un problema espiritual, es un problema espiritual. Me ha tocado, y yo estoy en contra, ¿no?, de muchísimas religiones que no permiten una transfusión de sangre. Estoy completamente en contra, ¿no?, porque tienes que ver la forma de preservar la vida. Estoy en contra de muchas religiones que en algún momento dicen, no vayas con un médico, déjame te hacemos oración, claro, y vas a sanar, Jesús te va a sanar. A mí me ha tocado mucha gente, ¿verdad?, que va con úlceras varicosas, que va con úlceras muy graves en su piel por la diabetes, y que esperan que un remedio espiritual les ayude, y no, lamentablemente no, y tiene que tener mucho cuidado, porque si usted, a lo mejor aquí Luis me da ahí el punto bueno, si usted va con una persona y le dice, no, mira, para la diabetes tómate esta hierba, y esta hierba, y esta hierba, y endúlzalas, o ponle esto, olvídese, porque a lo mejor su diabetes se puede ver afectada aún más, por una hierba que usted tome, por un remedio. Hay mucha gente que toma el remedio en las mañanas de piña, nopal y no sé qué otro condimento le ponen, es como una especie de licuado, y a mucha gente eso le dispara la azúcar. Es que simplemente yo como diabético, déjame decir que las diabetes son diferentes en cada cuerpo. Así es. Cada cosa diferente. Así es, entonces hay mucha gente que en vez de ayudarse se ve afectada. Entonces nunca busque una alternativa espiritual o con un brujo para una enfermedad ya diagnosticada. Física. Ajá, ya que tiene un diagnóstico, y hay mucha gente que tiene un tratamiento. Y hay que comentarle a la gente, y es muy feo decirlo así, pero la diabetes es una enfermedad degenerativa, o sea, a la larga te va a afectar. Y hay muchas veces, porque dicen, es que tengo mucho tiempo con el mismo medicamento y voy a tal institución, ya le iba a regar, y me dan lo mismo. Bueno, busque otra alternativa con otro médico, no vaya con un brujo, porque pues, definitivamente porque no lo va a curar. No lo va a curar. Lo único que va a hacer es afectarlo un poco más. Esa es una cuestión que tiene que atender con un médico. Así es, así es. Tenemos una llamadita. Nomás que no lo estoy oyendo por la radio, a ver si le... Malo. ¿No quieres oírte en la radio? No, no lo estoy escuchando en la radio. Ok. Para que le acomoden los micrófonos. Ok. Bueno, buenas noches, señor Rantra. Ok. Quiero saber, tengo una inquietud. Ajá. Miren, pasa esto, en mi familia fuimos 10 hermanos. Ajá. Yo soy el hijo penúltimo de los 10 hermanos. Ok. Soy el número 9. Sí, soy yo, ¿no? Ajá. Fallecieron 3 de mis hermanos, ¿verdad? Y quedamos 7. Ok. Yo quedé como número 7. Pero mi inquietud es esta. Yo nací en el año del 79. Y si yo lo sumo, son 2-8 porque nací el 14 de marzo. Ajá. O sea, soy para todos me rige un 7. Ok. Y mi nombre es, o sea, tengo un nombre de 9 letras compuesto de 2 nombres. Ok. Ok, mi primer nombre es Juan. Ok. Y otro, mi segundo nombre está compuesto por 5 letras. Ok. Mis apellidos tienen 8 letras, mis 2 apellidos. Uh-huh. 8, 8, 16. 6 y 1, 7. Ok. ¿Verdad? Entonces, mi nombre, mire, le voy a dejar mi verdadero nombre. Okay. Juan Pablo. Bien. Tiene 9 letras, ¿verdad? Uh-huh. El por qué, y yo nací en el 79, del 14 de marzo. Mi inquietud es por qué. O sea, ¿por qué para todos me rige un 7? Fui 7 años cristiano. Y, o sea, todos me rige el 7. Mi inquietud es por qué. Bien. Oiga, de casualidad, ¿no fue el 7 mesino? No. Oye, ¿y no has jugado ese número en la lotería? No. Okay. Tengo artes para artísticas. Me gusta mucho lo que es arte artístico. Pero mi inquietud es por qué. Porque me gusta así. Tengo, o sea, cuando toco una persona también, tengo dotes como de clarividencia también. Muchas cosas salen ciertas de lo que yo digo. Y no sé por qué, o sea, ¿a qué se debe? Bien. Me escucho por la radio, señor. Claro que sí. Gracias. Gracias, Juan Pablo. Bien, es muy importante. La cuestión del 7 es un número cabalístico. Es un número de excelencia para protección. Hay mucha gente, mucha gente dice, es que yo nací con eso del 7. No es que haya nacido, es que trae una misión. Y precisamente se ven regidos por los números. Recuerden que la numerología es una de las ciencias ocultas que más utilizan para ser muy acertados, los números. Uh-huh. En cuestión de la numerología, bueno, pues muchos seres humanos van regidos, sobre todo por los números 7, y son gente que tienen un don o una capacidad extrasensorial, pero tienen que, no solamente hay que tener el don, o no solamente hay que toparse con el don, sino hay que desarrollarlo, ¿verdad? En el caso tuyo, Juan Pablo, bueno, pues has nacido con la capacidad del número 7 y estás regido por él. Es muy importante que te acerques a una persona que sepa sobre las ciencias ocultas, sobre la energía, para que pueda guiarte. No para que sea un medio de canalización, porque muchas personas así lo hacen, ¿no? Bueno, yo soy tu medio y me tienes que consultar. No, es para que te diga cómo poder manejar esa energía y que tú puedas recibir una revelación acerca de tu número. Claro, y tú cómo poder ayudar también a la gente si tienes esa clarividencia que nos cuentas y todo eso se nos da para ayudar a la gente, exactamente. Así es. Hay gente que tiene, incluso una de las personas que me consulta frecuentemente es un médico. Que su nombre sí lo puedo hacer. Es un médico, José Luis. Constantemente me consulta, tenemos pláticas, porque él es una persona con un don, tiene un don. Dice, pero yo no pongo un consultorio espiritual, sino que mi don, aunque puedo ver muchas cosas, es aquí, detrás de un escritorio, y recetando a lo mejor ciprofloxacina, ampicilina. Pero es un médico muy acertado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no solamente sabe mucho de medicina, sino que aparte de eso tiene ese don de evidencia. ¿No podemos llevar a Vane con él? Definitivamente no creo que atienda extraterrestres, pero voy a preguntar. Vane esta noche está internado en antirrábicos, pero mañana nos lo entregan ya. Ya saldrá bien, ya le pusieron su vacuna contra el moquillo y todo para que se cure, mi buen amigo, porque ya todos los días venimos nosotros. Ya sé, incluso se lo voy a comentar a la gente. El resto de la semana, pues vamos a estar cubriendo a Vane, Edgar, un servidor, vamos a tener invitados, porque a Vane le recomendaron reposo absoluto por cuestión de su garganta. Vamos a empezar a hacer una colecta para comprar de cuerdas vocales nuevas a Vane. Y ahora sí les prometemos que le compraremos unas que le sirvan para cantar. Oh, que puede dar. Cosa que lo dijo Edgar, ¿eh? Está grabado. Oye, mientras no se le afecten los dedos, espero que no tenga ningún problema ahí en sus dedos. Pero sí, definitivamente, te digo, hay gente que tiene la capacidad de ver y de sentir, y no necesariamente tiene que ser un espiritista, sino que se desarrolla muy bien en su profesión. Hay ingenieros, hay médicos, hay arquitectos, hay licenciados, muchísima gente que tiene la capacidad. Muchísimos músicos. Hay muchísimos músicos. que se dedican a bueno, que tienen un don especial. Oye, esas personas que tienen ese don, ¿sí pueden susceptibles a que los les hagan magia negra también a ellos? Sí, sí, y te voy a comentar algo, Luis, bien importante. Esa gente es más susceptible a que una persona que sabe de robo de energías, claro, llegue y le pueda robar ese talento. Eso es muy importante, por eso siempre debe de tener uno cuando tienes esas cuestiones o esos dones, tienes precisamente por eso tienes que ir con gente, como lo recomendamos ahorita al amigo este. Así es. Ir con gente que te ayude cómo cerrar tus canales, cómo tener tus canales cerrados o mínimo protegidos para que no estés expuesto a cualquier ser que llegue ahora sí. ¿No? Porque lo peor, bueno, es de que tengas un don y te lo roben, pero recuerda que si tú dependes en esta vida de ese don porque traes una misión, o sea, al momento de que te lo roben, vas a morir inmediatamente porque ya se acabó tu misión en la tierra. ¿Tenemos llamaditas? Se fue, creo. Sí, ahí está. Malo, malo, estás al aire. Buenas noches. Sí. Oiga, habla Fermín Castruita. Sí, dígame, Fermín. He estado oyendo que están comentando, por ejemplo, que la muerte, que la Santa Muerte concede milagros. Así es. Yo le pregunto todo lo contrario. Sabe que a mí una vez me comentaron de que para atraer a una mujer que uno quiere que le haga caso, que depende de destino que sea. O sea, por ejemplo, que si es Capricornio, que dibuje uno una cabra. Y que le dice uno que los tres pares nuestros y que atrae uno a esa mujer. ¿Qué tan cierto es con referente a eso? No, con un signo zodiacal sería muy difícil. ¿Por qué? Porque hay mucha gente Capricornio, entonces jalarías o estarías llamando. Normalmente, para que tú puedas jalar a una persona, tienes que conocerla, tener un trato con ella y tener algo de la persona que ella haya tocado por bastante, claro, tiempo, que esté impregnado de su energía. Una fotografía o cabellos es lo mejor que puedes tener. Así es, pero que tú dibujes una cabra y que digas los padres nuestros, inclusive para un amarre, esto es muy importante. Para un amarre jamás vas a utilizar un padre nuestro. Es como, exacto, repelerte. Jamás, exacto, jamás, no, jamás. No tiene nada que ver, los hechizos de amor no tienen nada que ver con la religiosidad. Incluso si se pudiera hacer una oración, que no lo voy a decir por respeto a Carlos porque ahora sí me excomulga, pero sí hay una oración católica que se utiliza para amarres, pero no es el Padre Nuestro. Lo peor que tú puedes recitar en un amarre, porque estás atentando el libre albedrío, es como llamar en ese momento al justo juez y decirle condéname. Es lo peor que puedes hacer. No puedes utilizar el Padre Nuestro. Claro, el amor es una cosa natural que se debe dar de forma natural, ¿no? Oiga, pero por ejemplo, no hay, o sea, no hay una cosa así buena para atraer uno a la persona, así, a la mujer que... Claro, uno... que sí, yo te lo puedo decir, lo mejor que puedes hacer es portarte de la mejor forma con ella, tratar de hacer lo mejor con ella, conquistarla, buscarla, tener un trabajo y cubrir sus necesidades, es lo que todas las mujeres buscan. Es la mejor forma que te lo puedo decir, pero de otra... encima. Claro, de otra forma que te diga, es que prende unas velas, ponle esto, ponle el otro. No, amigo, porque el amor es algo que es natural. Sí, verdad. Ahora, sí hay recetas para el amor, tienen que ser muy personalizadas. Claro. Y bajo el precepto de qué, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que tú quieres lograr? Porque si hay una persona que dice, es que yo la quiero y la deseo, un brujo negro a lo mejor te puede hacer un trabajo, pero cuando tú pero dices, no vas a ser feliz. Exactamente, no cuando vas a ser tú feliz dices con esa persona. La deseo, es un deseo simplemente, no hay sentimientos, pero cuando tú profundizas y dices, bueno, yo la amé y me dejó y yo quiero ver si es posible regresar, bueno, ahí hay posibilidad de que quepa un trabajo, pero solamente por atraer, no, es bien importante hacer eso. Bueno, yo realmente en lo malo nunca he creído, yo, ajá, siempre he creído pues en lo bueno, va. Y yo puedo preguntar que si había algo así como para atraer a uno a la mujer, ¿verdad? porque mire... Pues hay unos baños, hay algunas cosas que te podemos dar, pero como te digo, como te dijo mi amigo Angra, serían personalizados para saber exactamente cuál es el fin que tú persigues con esa mujer. Así es, tienes que ir con una persona para que te consagre un baño a ti, o ver tu fecha de nacimiento, ver los elementos con lo que tus cuerpos... Para que active tu imán, tu energía, tu feromona. Así es, así es. Oiga, David. Ajá. Mire, para hacerles más claro, yo soy también una persona invidente. Ajá. Yo, pues, ahorita ando con una casada, ¿verdad? Ajá. Pero a veces dura mucho en venir a verme. Okay. Y de repente, no, permíteme tantito, vamos a hacer la pausa de la hora y regresamos contigo. Muy interesante lo que estás diciendo y muy interesante lo que tenemos que decir nosotros. Regresamos, estás en el mundo paranormal de Vane. Pasión en el mundo paranormal de Vane. Bien, continuamos en el mundo paranormal de Vane sin Vane en esta noche con temas muy interesantes, preguntas muy interesantes de nuestro auditorio y regresamos contigo, Fermín. Nos comentas que estás en una relación con una persona casada. Sí, entonces, mire, pues ella me viene a ver cada 15 días, pero a veces pienso yo que ella pues no me valora porque pues acá 15 días y luego tengo por ahí entendió que no es seguridad, pero pues parece que anda con otro, pero yo le pregunto a ella y ella me dice que no, que son mentiras. Pues a veces yo estoy muy desconcertado con ella y a veces yo quisiera a veces no, es que a veces no tengo tiempo de hablarles porque hay muchas llamadas cuando da los horóscopos. Así es. Entonces, pues yo quisiera que si, aprovechando la oportunidad de que estoy hablando con ustedes, pues si le dijera mi fecha completa y después que me dijera por radio qué pasaba con esa mujer, si la dejo o... Bien, mira, te voy a contestar ahorita. Inclusive aún sin tu fecha de nacimiento. Eres una persona ahorita esencialmente, o en esencia, perdón, que estás aferrándote a algo que de verdad solamente te está dejando un poco de cariño. Cariño, no amor. Es bien importante. Si la persona es casada y en el momento que tú quieras hacer algo espiritual, hasta blanco, bueno, por querer atraerla, no va a funcionar. Si ya otra persona te ha dicho que está contigo, con el esposo y con otra persona, estamos hablando de un espíritu, hablando espiritualmente, estamos hablando de un espíritu en esa mujer que no tiene paz y no tiene tranquilidad, pero sobre todo no tiene amor propio. Entonces claro, jamás va a tener amor por ti. Ni arraigo hacia ti. Entonces te voy a hacer algo, Fermín. Por favor, háblame a mi celular ahorita que termine la llamada y me comprometo a darte una consulta, y si tú no puedes ir a donde yo estoy, yo voy hacia donde tú estás para ayudarte a desarraigarte esa relación y que tú puedas empezar una relación mejor o que tú puedas conseguir algo mejor. Con alguien que realmente te valore y realmente esté contigo. Y tenemos otra llamada por ahí, Luis, en el número 2. Ok, entonces okay. Yo le hablo. Claro que sí, Fermín, gracias, cuídate también. Mucho. Está pendiente para que apuntes el teléfono del maestro Angra. Okay, bye. Y tenemos otra llamada, la niña. Buenas noches, digo malas noches. ¿Está por ahí, señora? Buenas noches, sí, aquí estoy. Bueno, si nos comparte, por favor, lo que me estaba platicando. Sí, mire, yo nomás quería decirles, por ejemplo, cuando yo tengo un sueño, pero ese sueño se me hace realidad. Veo a las personas que le va a pasar la cosa, o sea, un accidente o cualquier cosa, pero se hace realidad. ¿Y esas premoniciones que tiene usted, o esos sueños, desde cuándo los tiene usted, señor? ¿Desde cuándo recuerda? ¿Desde su infancia o han sucedido ahora ya cuando está más grande? ¿O desde cuándo tiene usted? No, ya desde chavalita. Okay. Los he tenido, pero haga de cuenta que cuando yo tengo ese sueño, me duele mucho mi cerebro cuando me despierto. Perfecto. Y varias personas me han dicho que traigo un don para bien. Así es. Quiero que me diga. Así es, así es. Cuando es un sueño de revelación directo, ¿qué es un sueño de revelación directo? Es la persona, ¿sí? La persona que usted sueña es a la persona a la que le sucede. Sí. Si usted sueña a cualquier otra persona y ve un accidente y luego después le pasa a fulanito, a sutanito, pero no lo vio directamente en el sueño, bueno, pues eso es, no es un sueño directo. Pero aquí en su caso, si es la persona que usted sueña y a esa persona le pasa, bueno, pues estamos hablando, sí, de un don de evidencia. Sí. Usted es un vidente y sí, cuando duele la cabeza es porque hay un desdoblamiento de nuestro cuerpo astral a un futuro. Nosotros acudimos a un futuro, presenciamos el accidente y regresamos a nuestro cuerpo. Sí. Cuando nosotros vemos esos accidentes en una videncia es con el afán de prevenir. Son cosas que usted puede prevenir. Esa es la misión. ¿Cuál esa es la misión que usted tiene por ese don? Ok. Entonces, pero sí es muy importante, y se lo voy a comentar rápidamente, si usted tiene ese don de evidencia, y usted, esto es en sueños, ¿verdad? En sueño. Le voy a recomendar lo siguiente, solamente para que no le duela su cabeza. Sí. Debajo de su almohada, usted va a poner unas tijeras abiertas, ¿sí? En forma de cruz. En el caso de que a usted le dé miedo tener unas tijeras, porque sí ha resultado mucha gente, le recomiendo que agarre un pañuelo rojo y trate de hacerle 7 nudos a ese pañuelo rojo. Eso es para que su cuerpo astral y físico no queden tan desunidos cuando usted va a ese sueño, a esa premonición. Y cuando regresa, ese dolor de cabeza es una explicación vaga y turbia a cuestión de Angra, ¿no? No es cuestión de alguna persona que lo haya dicho. Es algo mío por experiencia. Es de que cuando su cuerpo sale, su alma sale de su cuerpo y regresa de nueva cuenta a él, viene cargada de energía y su cuerpo, como no está en actividad, bueno, pues siente toda esa energía. Sí. Cuando usted hace 7 nudos con el pañuelo, permite que su esencia espiritual y su cuerpo todavía estén unidos. Ese hilo del que conocemos esté unido y no se rompa. Y no se rompa. Sí. Es como nuestro hilo de plata. Exactamente. Cuando usted regresa, haga de cuenta que ese pañuelito con esos 7 nudos van a ser como los filtros del aire para que no entre la energía de golpe. Sí. ¿Sí? Cuando usted despierte no va a sentir dolor de cabeza y no va a sentir cansancio, porque es muy importante. Con la gente que tiene este tipo de don y viaja, conforme empiece a hacer viajes y empiece a regresar a su cuerpo, va a llegar un momento en el que ya va a presentar dolores físicos muy fuertes y ataques espirituales. Si no es que usted ya los está viviendo, esos ataques espirituales, que es la baja energética, que usted de repente se sienta muy cansada, sí, que de repente el apetito se le vaya por completo. Y aparte de eso, es que haya algunas presencias en su casa que de repente no la dejen descansar, con algunos ruidos, algunas turbaciones, que si quiere hacer oración, usted sea perturbada por una de estas esencias. Quieran hablar con usted. Así es. No son tanto demonios, sino muertos que pueden ver luz en usted y se acerca. Y una forma de llamar su atención, pues es molestándola. Ah, okay. Entonces, si es bien importante, le recomiendo o las tijeras o el pañuelito con los 7 nudos, y eso le va a ayudar muchísimo a quitar los dolores de su cuerpo. Ok, porque fíjese que he soñado a la persona, por ejemplo, a mi abuela, que iba a morir, y murió a los 7 días, pero así, yo ya sabía que ella iba a morir. Así es. A una vecina de enfrente también la soñé muerta, quién iba a ir a avisar y todo, y fui yo la que fui a avisar. Pero yo ya sabía que ella iba a morir, pero pasa a los 7 días. Inclusive mi mamá, así cuando le platico, me dice que me tiene miedo porque pasa la cosa, o sea, pasa. Señora, ¿y solo todos los sueños que usted tiene, todos son relativos a muerte? No. Okay. No hay diferente, o sea, hay diferente sueño. ¿Cuál es su nombre? O póngase un nombre, invéntese uno. Laura. Okay, Laura. Es muy importante, Laura, preguntarte ¿qué edad tienes? 50 años. Bien. ¿Desde los cuántos años tienes estos sueños? No, desde chavalita. Desde niña. Ajá. Bien. Es bien importante, Laura, que acudas a un lugar o acudas, incluso, déjenme decirles algo, tienen la posibilidad de contactarme a mí y yo darles el número de Carlos, del sacerdote Carlos. Porque hay gente dentro de la iglesia católica cristiana que reciben tipo de mensajes y los pueden compartir, o es una forma de ayuda y con oración. Entonces, Laura, es bien importante que te comuniques o que te acerques con alguien que pueda guiarte, porque has pasado mucho tiempo con este don, y si no lo desarrollas o no lo llevas a la práctica, bueno, pues vas a perder tu oportunidad, ¿no?, de desarrollarlo y de ayudar a gente. De servir, que es la misión que se que te tú encomendó. Traes. Uh-huh. Okay. Que pases muy buenas noches, Laura. Ahorita voy a dar mi número telefónico, te puedes comunicar conmigo para ponerte en contacto con el padre Carlos. Y tenemos una pausa comercial, regresamos, estás en El Mundo Paranormal de Vane. Muchas gracias. Te puedes poner en contacto con nosotros a través del Facebook, que es El Mundo Paranormal de Vane, programa de televisión, así lo vas a encontrar. Ahí te puedes unir con nosotros en el Facebook y puedes estar haciendo tus preguntas para mí, para el gurú, para el padre, hasta para Josué. Así que, bueno, puedes ingresar ahí, El Mundo Paranormal de Vane, para que estés en contacto con nosotros. Tenemos una pregunta que nos hicieron fuera del aire. Marta nos habla y nos dice: ¿la maldición de una madre tiene mucho poder? Claro que sí. Es la peor maldición que tú puedes recibir en tu vida. Porque, bueno, yo lo voy a explicar rápidamente. Cuando nosotros nacemos, venimos predispuestos a ser protegidos por nuestra madre en esencia, ¿sí?, en espíritu y físicamente. Cuando nuestra madre nos maldice, es como dejarnos sin esa protección. Nosotros empezamos a crear nuestra propia campo energético, nuestra propia esencia, y a saber manejarla a partir de los 12 años, 13 años. Entonces, cuando una madre te maldice, pues sí, es algo que va a causar efecto, no solamente espiritual, psicológico, emocional. Entonces sí, es algo muy fuerte, sí, es algo muy fuerte. Y para las personas que están recibiendo sueños, porque también Marta me acaba de decir, sigan esos consejos, las tijeras debajo de la cama y los 7 nudos en un pañuelo rojo. Creo que tenemos llamadas telefónicas, o ya se nos fueron. Se nos fueron, pero bueno, les recordamos, si quieren hablar con nosotros, si quieren comunicarse aquí al programa directo, si estás en Juárez tienes que marcar el 892-1000, 892-1000. Si estás en El Paso, Texas, solo marca el 534-8279, 534-8279. De cualquier parte del país donde tú te encuentres, nos puedes mandar un mensaje de la siguiente manera. Solo tienes que escribir en tu celular Rancherita, dejas un espacio, el mensaje que tú quieras, la pregunta que tú quieras hacernos, y lo envías al 55220. 55220. Y también puedes estar con nosotros en la www.elmundoparanormaldevane.com. Ese es el chat, aquí directo a cabina. Y creo que ya tenemos una llamada por ahí, maestro. ¿Tenemos una llamadita? O sea, nos fue. Malo, ¿estás al aire? Oiga, David, soy otra vez. David del Porte. Sí. Tuve un sueño. A ver, dígame. Estoy recordando. Que vi que venía un carruaje muy grande, que la muerte lo traía arrastrando, ella era la que lo traía arrastrando, pero en el señor que venía sentado no era nada más y nada menos que Jesús. Nada más me volteó a ver y me asintió con la cabeza así sonriendo, pero no sé qué significa eso. Espero si me puede contestar en la radio. Claro que sí, David. Gracias. Cuídense mucho, que Dios lo bendiga. Bueno, pues soñar con el carruaje o con la muerte, ¿sí?, no es un indicio de que alguien va a morir. Y si en el caso de ti, David, que miraste algo parecido a el Maestro Jesús ascendido en ese carruaje y solo se te quedaba viendo, bueno, pues es un triunfo sobre algún problema o alguna enfermedad fuerte que ha de llegar a tu vida. Le mando un saludo a Francisco, Le mando un saludo a Francisco. Bueno, pues no había visto mi celular. No había visto mi celular y tengo muchísimas, muchísimas. Tenemos más llamaditas, Luis. Malo, malo, ¿estás al aire? Buenas noches. ¿Sí? Yo nada más quería hacer una pregunta. Sí, dígame. Hace como unos 32 años, yo tenía una niña de 4 meses. Entonces yo nunca la dejaba solita. Siempre cuando se dormía estaba yo en la puerta, nunca la dejaba sola. Y un día que me asomé a la cama a ver cómo estaba, porque siempre la estaba revisando yo, encontré un gato negro echado ahí de junto de la niña. A los 8 días ella falleció. Quisiera que me diera un... Sí, que me dijera algo por... Voy a colgar. Claro que por sí. Por el radio. Gracias. Cuídense mucho, que Dios la bendiga. Bien, definitivamente los animales asociados con el diablo o asociados con las cosas negativas son los gatos. Definitivamente cuando un gato negro aparece y se postra en alguna cama y ese gato nunca ha estado en la familia, bueno, pues se puede decir que es un emisario de los seres de la oscuridad o de la muerte, presagiando pues una desgracia. Eso es lo que pudo haber sucedido. Y normalmente sucede en los números cabalísticos como el día 7 o el número 7. Después de que se ve el sueño, la premonición o que aparece una entidad a los 7 días, bueno, pues sucede la desgracia. Tengo un mensaje que dice, buenas noches, entonces sí, ¿qué quiere decir espiritista? ¿Qué es lo que hacen? Disculpe mi ignorancia, gracias. No, al contrario, ser ignorante es no preguntar y quedarse con la duda. Así que agradezco mucho tu pregunta. Bueno, un espiritista no necesariamente es blanco. Un espiritista es aquel que trabaja con seres, con espíritus, los baja a su cuerpo y hablan a través de él, ¿sí? Es un medium para que un espíritu hable a través de él. Servimos como un canal. Entonces eso significa ser espiritista, trabajar con espíritus, sí, con esencias desencarnadas, maestros ascendidos que tienen varios nombres, enteles, baruntes, enantes, que son seres ascendidos, seres no ascendidos, muertos, desencarnados, maestros, inclusive santos. Entonces eso significa ser espiritista, que es muy diferente también a ser un espiritualista. Uh-huh. Sí, una persona espiritual pues es aquella que está muy apegada a su religión. ¿Tenemos llamadas o han cesado? Han cesado las llamadas. Este tema que hemos estado platicando sobre el espiritismo, la magia negra. Ahí tenemos una llamada. Una llamada. Malo, ¿estás al aire? Sí, bueno, David. Bueno, una pregunta. Mira, yo últimamente me han pasado muchas cosas. Mi mascota se me han muerto. Tengo varios gatos, se me han muerto. Uno me lo mataron. Y algunos se han muerto de diferentes maneras. Estoy ahorita muy estancada, estoy sin trabajo. Entonces, tengo un tiempo ya que no puedo salir de ahí, de ese bache. Mi fecha es 13 de mayo del 68. Ok. Te respondo fuera de... ¿13 de mayo de qué, perdón? 78. 6-8. Ah, 6-8. Sí. Es que voy a llegar a mi casa, voy llegando. ¿Me podrías contestar? Sí, claro que sí, no te preocupes. En 10 minutos, por favor. Te doy la oportunidad. Gracias. Tenemos otra llamada. Sí, bueno, malo, ¿estás al aire? Sí, malas noches. Se fue la llamada. Bueno, ahorita le vamos a contestar a esta chava que nos preguntó, ¿qué pasa con su... en su casa, que tiene un problema? Yo creo que tiene un problema de desequilibrio de energía, ¿no crees por ahí? Sí, claro que sí. Incluso déjenme decirles que voy a aventar una baraja para contestar esta pregunta, que no estoy muy acostumbrado a tirar, pero ¿tenemos llamada? Una baraja mazo, española. Sí, mi mazo de cartas está ritualizándose. Bueno. Malo, ¿estás al aire? Oiga, yo he tenido varios sueños. Mire, hace como unos 3 años soñé que se acababa el mundo, pero yo miraba una nube. Y descendía de esa nube por la orilla del río y descendían 3 palomas, una se formaba Dios en medio, los otros dos ángeles y mucha gente alrededor. Hace un año, yo soñé a mi esposo, lo soñé en un ataúd gris en enero, y luego lo volví a soñar en marzo, y mi esposo murió el 5 de mayo. He tenido varios sueños y me han salido. ¿Qué significa eso? Mi fecha de nacimiento es 21 de diciembre del 73. Bien. Quisiera saber que me responda, a ver por qué he tenido esos sueños. También hace 2 días soñé, pero un niño Dios. Bien, ahí le respondemos al aire. Okay. Gracias. Bien, pues continuamos con ese mismo caminito, ¿no, mi estimado Edgar, de gente sensible? Claro. Sí. Bueno, yo creo que es una generalidad de la raza humana tener esa percepción, más no todo mundo, como platicamos ahorita, se desarrolla, porque hay mucha gente que tiene, o la mayoría del como humanos tenemos eso en nuestros genes, esa forma de poderlo ver y poderlo sentir, más no en todo mundo se desarrolla. Así es. ¿Verdad? Más no en todo mundo se desarrolla. Es como, no sé, lo por generaciones o por de alguna forma, no en todo mundo se desarrolla, porque la mayoría de la gente tiene oportunidad de ver y de anticipar un poco al tiempo, como también tiene oportunidad cuando muere algún familiar lejano, que mucha gente le ha pasado, muere algún familiar que es lejano o alguien, y lo sienten que se murió, o lo ven ese día en su casa, o lo sueñan. Así es. O les habla por teléfono. Exacto, tienen comunicación. Y ya estaba muerto. O sea, que existe esa comunicación de las energías. Yo lo defino de esa manera. Está esa comunicación de la energía. Y eso es algo muy común que a todos nos puede pasar, como los llamados déjà vu, si lo podemos decir eso, ¿no? Así es. Así es. Vamos a contestar 13 de mayo del 68, perdón, 13 de mayo del 68. Y voy a sacar las cartas aquí frente al gurú. Voy a sacar 3 cartas y las voy a voltear hacia él. La primera carta marca la mala estrella, que eso quiere decir una energía negativa a tu alrededor, ¿sí? Una mala estrella, viene la mala cosecha y el odio, y sufrimientos y tristezas ocultas aún están hacia abajo. Cuando esta carta se voltea, pues es que vienen muchas desgracias para ti. Es bien importante, 13 de mayo del 68, que acudas con alguna persona que pueda mover energías y que pueda ayudarte con esto. Los animales se mueren muchas veces cuando están muy arraigados a nosotros o son nuestras mascotas, es porque la energía negativa va a dañar a lo que nosotros queramos, y normalmente los animalitos tienen la posibilidad de absorber esa energía. Lo comentaba Josué en algunos programas, los pájaros, los gatos, los perros son animales muy predispuestos a recibir energía negativa y a morir, a sacrificarse por sus amos antes de que los toque. Claro, y les afecta más la energía negativa, porque por lo que estamos viendo, 13 de mayo del 68, tienes ahí un problema que sería muy bueno que fueras con alguien que te pueda armonizar todo tu entorno, porque salieron unas cartas un poco extrañas, ¿no? Así es, así es. No estamos contestando con las cartas, ¿eh? Hoy no lo vamos a hacer, lo vamos a hacer hasta el día jueves, para que la gente que está ahorita al pendiente de la línea telefónica, hoy estamos recibiendo preguntas acerca de situaciones que ustedes tengan, sueños, ataques espirituales, ese tipo de cosas, y poderles dar una respuesta. Pero en realidad no estamos haciendo lectura de cartas, ni estamos haciendo la personalización de los horóscopos. Entonces, eso lo vamos a dejar hasta el día jueves, ¿ok? El día jueves vamos a tener las lecturas de cartas y ese tipo de cosas. Recuerden, 892,000 si quieres platicarnos alguna experiencia sobrenatural, si quieres hacer una pregunta acerca de el mundo espiritual, la brujería, la magia negra, ese tipo de cosas, bueno, pues vamos a estarle contestando. Pero muy importante, mi estimado Edgar y Luis, retomar el tema de esta noche, que fue la brujería, la esencia de pedir algún favor a alguna entidad o hacer algún trabajo. Muy importante el que nosotros estemos muy conscientes de lo que vamos a hacer y de lo que queremos hacer. Y cómo lo queremos hacer, como en el caso ahorita de nuestro amigo que decía, bueno, yo ando con una persona casada y la quiero. Desde el momento en el que tú estás con una persona casada, ya estás cometiendo una falta. Claro, y estás consciente de que no es bien lo que estás haciendo, y todavía lo quieres hacer a la fuerza, todavía eso te va a crear más deuda kármica. Así es. Entiende, Fermín, entiende. Es muy importante comentar esto. Cuando una persona está casada y empieza una relación fuera de su matrimonio, esa persona se va a ver completamente afectada energéticamente. Si la persona está teniendo algún trabajo de hechicería, o sea, la mujer o el hombre con el que están cometiendo, se podría decir, el adulterio, les va a perjudicar a ustedes. ¿Por qué? Porque tienen una unión no solamente física, sino al momento de copular, pues se transmiten energía y esto le puede dañar muchísimo. Y si usted es completamente sensible, pues olvídese, va a ser muy perjudicado. Ahora, hay personas que van con brujos y le dicen: mi esposa me engaña y quiero que mates a ese fulano y quiero que le agregas. Cuando tú tienes relaciones con la persona, definitivamente te estás entregando al trabajo que te vayan a hacer. Entonces sí te pueden dañar, sí pueden hacerlo. Y es lo peor de todo, cuando tú vayas a pedir una ayuda con un brujo blanco, no te la van a poder dar. ¿Por qué? Porque tú estás infringiendo en una regla no solamente espiritual y religiosa, sino hasta social. O sea, claro, no puedes estar con otra persona que ya está... No desearás a la mujer de tu prójimo. Así es. Sí, pero ya ves que no se nos quita la maña. Claro que no. Eso sí. Es bien importante esto. Los favores, de igual manera... En mi caso, ¿verdad? En mi caso como espiritista, mucha gente me dice: oiga, este trabajo en otro lugar me lo ofrecían en tanto. Aquí, en el caso de Angra, yo no cobro, Josué lo dijo atinadamente, yo no cobro por lo que sé y no cobro el trabajo por ver tu situación económica. No. Se cobra el trabajo como yo vaya a sacrificar el tiempo y como yo vaya a sacrificarme energéticamente. Hay mucha gente, como en el caso de Osvaldo el día de ayer, y otra gente. Hay un caso que me gustaría comentar, una persona que servía como pilar para una entidad que bajaba, y van a un lugar, lo meten en fango y regresa ya dañado completamente. Bueno, lo voy a comentar así, es algo muy muy desagradable. Él vomitaba sal, escupía sal, era sal, completamente sal. El hombre salero. Alfileres. Tenía mucho que no miraba eso. Y te crea un... Yo, más que crearme una impresión, yo decía: pobre hombre, ¿no? ¿Qué tanto le hicieron? ¿O qué tanto le perjudicaron? Y económicamente no llevaba ni un quinto. No llevaban un quito, no tenía la posibilidad, y fue con otra persona, y la otra persona le sacó 10,000 pesos, él los juntó como pudo, porque realmente quería sanarse. La única forma de controlar sus dolores era amarrándose un Cristo en el estómago. Al momento de que tú vas a un lugar espiritual, no solamente vas a pagar con dinero. Eso es muy importante decirlo, y en el caso de Angra, yo lo puedo decir muy abiertamente. Hay gente que ha ido conmigo y que me dice: ¿cuánto sale esto? Bueno, pues esto te sale en traerme 20 veladores, 30 veladoras. O esto te sale en ir a repartir 50 pollos en un lugar alejado, apartado de la ciudad. Pues conforme trabaja el brujo, la persona que hace los trabajos, ¿se hace más poderosa o más entrega hacia a los demonios? Fíjate que entre más trabaja el brujo, el espiritista, sí crece en conocimiento y en campo energético, pero es más susceptible a que un ser negativo lo ataque. Somos más vulnerables a que un ser negativo nos ataque. Como en el caso mío, como espiritista o como liberador, hay muchas entidades que ya me conocen, lo comentaba ayer, entonces ya saben cómo atacarte. Definitivamente ya cuando te les vuelves a enfrentar ya saben cómo atacarte, entonces pues, eres más vulnerable. Pues ahora, bueno, ya hemos hablado de cómo se puede atacar y todo eso, y como ahorita decía, ¿no? La diabetes es para cada organismo es muy diferente, ¿no? Así es. Ahora imagino, para hablando de protección, para precisamente evitar algún tipo de embrujo, algún tipo de amarre, algo, ¿Hay algo especial para cada persona o todos son iguales? No, sí hay algo especial para cada persona. Es muy importante mencionarlo. Si Juanita Pérez, su comadre, fue y le dieron un remedio y le funcionó, ese remedio no le va a funcionar a usted. ¿Por qué Luis? ¿Por qué Edgar? Y Edgar lo ha de saber. Nuestra energía no es la misma. Si Juanita Pérez ha sido víctima de brujería, realmente una víctima, y su esencia es más blanca y pura que la mía, el trabajo que hizo ella no va a resultar conmigo, porque a lo mejor yo tengo algo detrás. Yo lo he comentado, este caso lo he comentado, y no me canso de comentarlo, es de una persona que fue y en algún momento me dijo, oye, es que estoy muy mal, no me rinde mi trabajo, no me rinde el dinero, tengo problemas con mi esposa, yo necesito ayuda, ya me siento muy mal, estoy muy desesperado. En el momento que entra, en mi cuerpo estaba una entidad, y esto me lo platica la gente que trabaja conmigo, que en ese momento la entidad le dijo, pues, ¿cómo te va a alcanzar si tienes dos amantes, si las mantienes a las dos, si tienes hijos regados por otro lado, y tienes problemas porque tu esposa se está enterando? La persona se fue. Porque muchas veces nosotros queremos hacernos la víctima. ¿Sí? Aún sabiendo que todo lo que traemos es una consecuencia de nuestros propios actos. Y conmigo, de veras, me ha tocado que mucha gente ha ido a buscar ayuda y no la ha conseguido. Y después se molestan, ¿verdad? Pero hay veces que se tiene que ser muy sincero. Hay veces que se tiene que ser muy sincero. Hablar directamente él, como dice, ¿no? Así es, así es. Oye, si hablas de protección, ¿cuáles son las mejores protecciones para uno evitar ser? Yo, por ejemplo, he visto que los cristales son buenas, las piedras, todo eso, son buenos. Hay trae muchos limón. Hay muchos tipos de protecciones. Muchos, muchos. Pero, ay Dios, yo voy a dar la más segura, la más eficaz y con la que ningún brujo puede. Cuando tú te levantas en la mañana y dices, Dios mío, hoy mi cuerpo, mi mente, mi espíritu está a tu servicio. Que mi trabajo te engrandezca y sirva para alabarte, es una protección tan grande. Le estás entregando todo, todo tu día se lo estás entregando a Dios. Entonces Dios no va a permitir que una adoración de ese tipo se vea perjudicada. De igual manera hay mucha gente. Es casi el 80% de los trabajos negros eficaces son a través de la comida, lo decía Edgar ahorita. Claro. Entonces, cuando te llevan tu plato de comida y tú dices, una oración sencilla que yo hago, Dios mío, bendice estos alimentos, bendice la mano que lo preparó, bendice las manos que me lo trajeron y bendice todas las intenciones que trae este plato. Permite, Señor, que otra gente tenga alimento, tenga comida, y lo bendigo en tu santo nombre. Si ese plato de comida lleva algún sortilegio, en ese momento se convierte en gusanos, en ese momento llega alguien y te lo tira, en ese momento le cae el refresco y ya no te lo puedes tomar, en ese momento se le cae la sal y no te lo puedes comer, y se te retira ese plato. Y si te lo llegas a comer aún con el sortilegio, no te va a hacer daño. Pero hay mucha gente, fíjate, hay mucha gente que ya no hace meditación ni un acto de conciencia. Ya en las noches es Padre Nuestro que estás en el cielo santificado, o sea, ya me quiero dormir, y ya, esa es su oración. Automáticamente, claro, ¿no? Exacto, y la oración no es decir las palabras, sino así es. No es tener recitar, el acto. Es sentir. Entonces, cuando tú bendices un plato, a mí me ha tocado y pasar vergüenzas, porque voy a un restaurante y estoy haciendo oración por la comida y me toca sentir esa descarga energética, es como una especie de escalofrío. O sea, hay veces que me han dado los escalofríos tan fuertes que la gente voltea así como que, oye, ¿qué le pasa a ese hombre? ¿No te regañan ahí los meseros? Que se no oiga, señor, aquí los cocineros sí hacen su buen trabajo, buena comida, no les daña. Me ha tocado ir a comer con gente que sabe que me dedico al espiritismo, entonces y cuidan mucho eso. Sí, de repente hasta miro el plato así de, suele pasar que no va a ir un enemigo y diga, ponle esto, este condimento está muy bueno. Y la verdad yo hago la oración con ese sentimiento, con ese fervor, pero sobre todo con esa fe y nunca me han hecho ningún trabajo a través de la comida. Y me ha tocado hacer oración, Luis, y que se convierta el plato en gusanos. O sea, si hago caso, por ejemplo, a lo mejor algunos brujos tienen envidia de otros brujos, que a algunos les va mejor que a otros. ¿No se han, no ha habido broncas ahí que se emborjen entre ellos? Sí, fíjate que en mi caso no ha sido... no ha sido ese celo de que yo tengo más gente, no, ha sido coraje porque he quitado trabajos que ellos han puesto y que yo le he dicho es fulano de tal. Y me ha tocado quitar trabajos y me los he topado, voy a decir el nombre de una bruja que se llama Rosa. Esta es una señora ya de 70 y tantos años. En una ocasión, se me vino a rasguños a la cara en un sepelio, estábamos en un sepelio. Y me maldijo, y entre esos me dijo, maldito brujo, y si ves mi cuerpo, ¿verdad?, para una señora de esa edad, cuando se me viene a los rasguños, yo la aviento, o sea, con tal de que no me pegue, la aviento y la señora da vueltas, y lo más impresionante, y toda la gente en el sepelio se quedó impresionada, cayó como un gato en cuatro patas y se reincorporó. Oye, ¿si no hubo alguien que la defendiera? Sí, pero la gente se quedó impresionada porque la señora se transformó. Déjenme decirles que si alguna persona ha visto la película que se llama en inglés Drag Me to Hell, o en español es Arrástrame al Infierno. Sale una mujer ahí que es bruja, muy fea, no quieran ver, así es la señora Rosa. Entonces mucha gente ya le tiene miedo y les tiene coraje, ¿verdad? Pero esa persona sí, y cada vez que me la topo, porque vivimos cercas, cada vez que me la topo me maldice. Cada vez que me la topo me dice cosas. Y la gente cuando me dice brujo, ¿verdad?, pues voltean a verme hasta cómo ando vestido y pues no tengo el aspecto de ser brujo. ¿Te gusta que te digan brujo? No, de verdad no, porque no soy brujo. No soy brujo, soy espiritista. Tú lo has comentado que dice que sí eres brujo. Yo has aceptado que eres brujo. Yo soy espiritista y liberador. Ya esto de brujo es porque sí utilizo hierbas, sí tengo que hacer mezclas, sí tengo que utilizar veladoras, cirios. Entonces, pues todo esto va dentro de la brujería, ¿no? Tú lo has aceptado. Por ejemplo, yo no sé por qué le dicen gurú a acá, Edgar. Ya sé, nunca lo he aceptado. Sí eres gurú, Edgar. Pues, ya me lo han puesto mucho el mote, pero... Igual y sí, ¿no? ¿Quién sabe? Igual y sí. Pues ayudas a la gente, igual y sí, ¿no? De todos modos el chiste es ayudar a la gente. Y Edgar sí tiene la finta. No, ¿sí? Edgar sí tiene la finta de gurú. Si lo llegas a ver en su combi o en su bochito, y pues sí tiene la finta. Claro que sí, ¿no? Pues, a lo mejor esa es mi verdadera vocación. Por eso estamos aquí ayudando a la gente. A lo mejor así es. Pero incluso ser músico... Es un don, como en el caso tuyo, tocas varios instrumentos. Claro, sí. No es que la mayoría. Y claro, y la música va muy muy ligada a la espiritualidad, es algo que es totalmente ligado, y muchos de los ejercicios, muchas de las cosas que haces realmente son mantras lo que haces. Así es. Son mantras y eso te provoca tener, como yo lo he platicado siempre, de eso sí puedo sentirme orgulloso, un grado de espiritualidad alto y de conciencia también, gracias a esos ejercicios y a toda esa disciplina que es el arte de la música. Y logras un éxtasis en algún momento. Claro que sí. Y no estamos hablando de un éxtasis sexual. Fíjate que he logrado atraer seres por concentrarme tocando, haciendo cosas. Así es. Lo he hecho y he tenido experiencias extrañas. Vamos, tenemos una llamada. Malo, malo, ¿estás al aire? Malo, malo, buenas noches. Sí. Mire, quisiera saber, hace un tiempo yo puse, me habían dado una receta y me dijeron que poner un retrato abajo de un vaso con agua y pusiera lo que quería que esa persona, pues, sí me resultó. Ajá. Me resultó, pero la última vez que lo quise hacer ya no se pudo. No sé qué fue lo que pasó. Okay. Cuando te dan una receta, amiga, es el momento. Nosotros checamos qué energía tienes en ese momento y de qué manera puedes trabajar esa energía. Si tu energía es de odio, lo primero que hace un espiritista o un brujo es cambiar tu energía. Porque si tú tratas de hacer algo de amor con odio, no te va a resultar. Entonces, en ese momento, tienes que cambiar el punto energético. Es como girarle las manecillas al reloj y cambiarte. Entonces, a lo mejor, probablemente cuando trataste de hacer otra vez este hechizo, este sortilegio, no estabas preparada energéticamente para lograr el resultado de nueva cuenta. Claro, no pusiste la misma energía, la misma fe en como lo hiciste la primera vez. Porque la primera vez que lo puse, me asusté mucho, porque apenas lo había puesto en la ventana cuando ya me estaba hablando la persona. Entonces, así es, claro que sí. Wow. Pero tenemos que decir la verdad de que lo que hiciste no fue un trabajo de brujería. Lo que hiciste fue un trabajo de sugestión, ¿sabes cómo? De energía, por esa conexión que platicábamos ahorita, por esa conexión energética que tú tenías con la otra persona. No fue un trabajo especialmente de brujería, ¿no? El vaso de agua te une espiritualmente con la persona. El vaso de agua es una purificación y es un conducto por el cual nosotros estamos constituidos la mayor parte de nuestro cuerpo. Cuando tú llamas energéticamente a través de un vaso de agua, la persona empieza a sentir esa vibración en su cuerpo y atiende al llamado que tú le estás haciendo. Pero, de igual manera, si tú metes tu mano en un vaso de agua, turbas ese reposo que tiene el agua, y tu energía también lo hace. Entonces, si tú hiciste ese trabajo y funcionó la primera vez, te lo digo, tu energía estaba canalizada para hacer ese trabajo, pero en esta segunda vez ya tu energía estaba completamente en otro lugar y no pudiste canalizarlo. Oh, okay. Ok, claro. Y no tengas miedo, no tiene nada que ver con espíritus ni con cosas extrañas ese trabajo que hiciste, es simplemente manipulación de energía. Unos tips para hacer otras cosas. Ok. Ándale, pues. Ok, gracias. Cuídate mucho, que Dios te bendiga, bye bye. Tenemos otra llamadita. Malo, ¿estás al aire? Bueno, mi idea es que lo hablé. Oiga, ahí tengo dos preguntas. Sí. Una, yo soy de la comida y a mí me han querido quitar la mañaca de comer con la mano izquierda. Ajá. Mi otro gran problema es a la iglesia una vez me sacaron porque cuando he ido empieza erute. Y vino un pastor que tiene liberación y también mejor me dijo, ¿sabe qué? Váyase, porque empiezo a querer a erutar y hasta vomitar. No, yo pues soy ciego, eso no me podía usted ayudar porque tengo unas cositas por ahí medias sucias. Uh-huh. En darlo con una mujer casada para allá en mi juventud cuando tenía 20 años, sin querer. Ya cuando ya estaba hasta bien enamorado, pues ya sabía que era casada, no sabía. Bien, no, claro que sí te podemos ayudar. Apunta mi número telefónico y vamos a tener contacto y te voy a responder eso acerca de los eructos. Es algo muy normal en espíritus. No es que tú tengas un demonio, sino que tu esencia espiritual se resiste a recibir una consagración litúrgica o religiosa. No necesariamente que tengas un demonio dentro. Sí, porque el padre de aquí donde yo vivo, acá para nada, en Guadalajara, no me quiere en la iglesia, mandó a darme la hostia. Y la persona ya no quiso venir, y no viene, y me tuvo problemas, y no viene, la manda y no viene. Bien, hay que revisarlo más profundamente. Ahorita voy a decir mi número telefónico, anótalo para estar en contacto. Y con todo gusto yo puedo ayudarte o asistirte, y si tú no puedes moverte, yo me acerco a donde tú estés. Se lo agradecería mucho, disculpe la molestia. No, cuídate mucho, no es molestia, y que Dios te bendiga. Estamos en contacto. Sí. Bye, bye. Es muy importante comentar eso, ¿no? Hay muchas cosas y padecimientos físicos que igual cuando tú entras en un estado de frustración, en un estado de catarsis, te pueden dar ciertas alteraciones, uh-huh. Como el hipo. Claro. Pero hay que profundizar, claro que hay que profundizar. Malo, ¿estás al aire? ¿Tenemos llamadita o no tenemos llamadita? Acá tengo encendido, ya se fue. ¿Al aire? ¿Sí? ¿No? No, ok. Se fue. No, se fueron. Sí es muy importante eso, es muy importante. Ahora sí tenemos llamadita. Malo, ¿estás al aire? Hola, buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches. Soy el Gato Felino, ¿se acuerdan? Ah, claro que sí, ¿cómo está? Bien, bien, aquí saludándolos, ok. Los felicito por el programa, está muy interesante, muy, muy bueno. O sea, no... Pues, ¿qué puedo decir? O sea, está muy bueno. Felicidades. Mil, mil gracias, mil gracias. Pues mi mamá lo está escuchando allá en El Paso, Texas también. Y pues aquí somos sus fieles seguidores. Gracias, un saludo ahí para su mami. Gracias. Que Dios lo bendiga, vale. Cuídese mucho. Igualmente. Bye, bye. Pues la verdad, muy, muy nutrido este programa. No todo lo que brilla es oro, no todo lo que es malo es espiritual. Claro. Así que sea muy consciente de eso, porque se va a topar con gente que se va a aprovechar de esta situación. Claro, y no todo, bueno, yo ahorita agregando eso, y no todo lo energético es brujería tampoco. Así es, no. Ahora, hay sueños premonitorios, no significa que son malos. No, es bien claro. Importante. Malo, malo, ¿estás al aire? Santo Dios, están embrujados. Malo, malo, ¿estás al aire? Malo, malo. ¿Sí? Oiga. Sí, dígame. Yo quería hacer una pregunta. A ver, adelante. Yo hace como unos 5 años, donde trabajo, tuve un problema con el supervisor, ¿verdad? Ajá. Y pues ya es que los mexicanos, hay racismo aquí. Ajá. Y yo me lastimé. Me lastimé del chamorro, se me cayeron unos moldes como trabajo en una moldería. Ajá. Entonces, pues ya me mandaron al doctor y todo, me estuvieron parando como 3 meses de no podía trabajar. Incapacidad. Incapacidad, sí. Entonces, ya cuando la doctora me dio de alta, fui a para trabajar. Pero como a medianoche, como tengo el segundo turno, pues se me inflamó el chamorro bien, no lo podía agarrar con las dos manos así, bien inflamado. Entonces el supervisor me dijo que me estaba haciendo, bueno, palabras muy, muy, muy feas, ¿verdad? Digo, te está haciendo tarugo, pero en otras palabras muy, muy gallas. Sí, sí, sí. Entonces, pues yo digo, te está haciendo tarugo o algo, pero bien, muy feo. Entonces yo acá adentro, ahorita escuché que las maldiciones sí existen, ¿verdad? Así es. De una madre, o así como están hablando ahorita hace rato. Así es. Entonces yo con toda mi alma le dije, rengueando, gracias, pero acá por dentro de mí. Pues como a los 3 meses, como él era aficionado a la lucha libre. Ajá. Como a los 3 meses se lastimó la lucha libre. Ahorita tiene un año. Tiene un año rengueando todavía. Yo no sé si causaría efecto lo que yo pensé, pero yo con toda mi alma, porque yo me sentía mal. Pues contestamos al aire, muchas gracias por su llamada. Ok. Que Dios lo bendiga, cuídese mucho. Bye. Bueno, pues sí resulta que hay gente que tiene un espíritu muy fuerte y que tiene la posibilidad de decretar, no solamente en su persona, sino en la de otra persona, sí puede influir a un accidente. Claro. Pero también hay que ver aquí la ley de la probabilidad, que si era una persona deportista y está en un deporte de riesgo, bueno, pues normalmente en la lucha libre, lo puedo decir por experiencia, es de la rodilla, tobillo y brazo, ¿verdad? Pero sí se puede hacer, sí podemos influir. Sí puede decir que tú hayas influido en eso. Así es. Malo, malo, ¿estás al aire? Buenas noches. Sí. 29 de abril, 54, Eva, y quiero que me haga un general, por favor. Ok, aquí lo apunto Eva. Ah, gracias. Bueno, Eva, te invitamos a que escuches el jueves. Aquí lo voy a apuntar y aquí está el gurú, 29 de abril, Eva. Porque hoy no estamos respondiendo a través del tarot, ahorita sí fue porque... Es que hoy no preparamos las cartas ni nada. No, incluso, sí, es en serio, miren, aquí está. No, claro. Es una baraja gitana que sí la sé leer, pero, batalla un poquito más, no están mis cartas. ¿Sí? Ah, pues ahí está, contéstale tú. Muy nutrido el programa el día de hoy, con muchas respuestas, no solo espirituales, sino de lógica. Claro, sí. Claro, de lógica, porque de eso se trata también, como estamos platicando, no fanatizarnos totalmente con el hecho de que no. Todos son fantasmas y todo es malo y todos son demonios y todos nos van a comer. No, no es así tampoco, ¿no? Me ha tocado decirle a mucha gente no, y es muy feo, es muy feo decirles no, porque siempre llegan con experiencias de 3 o 4 lugares anteriores. Entonces ellos aseguran estar mal. Y me han dicho, es que tú eres un fraude, o sea, no sabes, más bien no sabes, me han dicho, no sabes, es que a veces, no estás muchas preparado. Veces es que muchas veces la gente quiere escuchar lo que ellos quieren realmente, y ahí es donde caen en el error de muchos estimadores o mucha gente fraudulenta o pseudo brujos o pseudo espiritistas que llegan y como tú quieres escuchar algo, tú le quieres hacer daño a alguien porque te cae gordo, porque te tiene envidia, porque eso, y lo que quieres es dañarlo, tú lo que quieres es que te den una fórmula mágica para, pum, desaparecerlo del planeta. Y no debe ser así. No, hay mucha gente que también tengo que comentarlo, es que trato de levantarme y no puedo, y no consigo trabajo, y si vas a pedir trabajo rogándole a Dios no encontrar, o levantándote a las 10 de la mañana, pues ni el mejor brujo de Catemaco te va a ayudar, o sea, porque es muy importante también, energéticamente hablando, y lo tengo que comentar, y yo sé que esta persona me está escuchando, del exorcismo que te comentaba que fue materia, o sea, me habla y me dice, señor David, yo no tengo dinero, no tengo dinero. Pero yo le puedo pagar con trabajo. O sea, fíjate la disposición que tiene. Yo puedo pagarle con trabajo. Y a las 6 de la mañana, que yo estaba muy desvelado y tengo que decirlo, a las 6 de la mañana me habla y me dice, señor David, ya voy para allá. Pida a Dios que yo pueda llegar. Desde las 6 de la mañana salió desde su casa para poder dar al consultorio. Fue dando a las 11 de la mañana. Entonces, es un sacrificio que tú como espiritista lo valoras y que te diga, no tengo dinero, pero yo le pago con trabajo o yo puedo hacer esto. Es una disposición y es la necesidad de curarse. Y dices, es que busco trabajo, pero no lo encuentro. Y la gente me maldice y me dice cosas. Y al momento de que entra al consultorio tú pudieras decir, esta persona está loca. Pero cuando ya entra al lugar, se empiezan a mover las cosas, él cae en un choque, empiezan a hablar entidades, le cambia la voz, tiene una fuerza descomunal. Traía rasguños en toda su cara donde los seres entraban a su cuerpo y se atacaba él mismo. Lógicamente que rápido piensas en una enfermedad mental y no es así, ¿verdad? Ya te das cuenta que hay una energía, una entidad. Y se pudo retirar, gracias a Dios. Pero esa es la intención. Y no culpar, ya lo había dicho, o sea, en algún momento Satanás va a decir, ¿yo por qué? O sea, pasa algo y es cosa del diablo, ¿yo por qué? O sea, Satanás va a decir, ¿yo por qué? Oye, llegó un mensaje, dice, a quien corresponda, fíjese que en la casa de mi mamá se oyen pasos e inclusive a mi hijo siente que lo atacan y ahí nos tiran las cosas. Y bueno, ahí se le cortó el mensaje. Bien, pues podemos hablar de entidades que ya están dentro de la casa y que hay que hacer un despojo. Es bien importante que el despojo lo haga usted, póngase en contacto de nueva cuenta, voy a dar mi número telefónico, yo le digo cómo hacer el despojo. Cuando van a hacer el despojo una casa, siempre pedimos que, si voy yo, siempre pido que esté ahí el dueño de la casa, porque él es el que tiene la fuerza, no es mi casa. Entonces, bueno, pues aquí termina el programa de El Mundo Paranormal de Vane, faltando ya 2 minutos para concluir con los temas y cualquier comentario que queramos hacer el día de hoy. Mi estimado Luis, ¿algún comentario? No, nada más que gracias, me escucho mañana aquí a partir de las 6 de la tarde, va unos cambios aquí en la rancherita, posiblemente aquí no me escuchen en El Mundo Paranormal, bueno, pues pero aquí andamos todavía. Estaremos aquí de vez en cuando. Bien. Gracias a toda la gente que nos escucha. Y bueno, pues hasta mañana. Bien, mi estimado Edgar. Pues gracias a toda la gente por haber escuchado el programa con nosotros, por haber estado con nosotros, haber compartido sus historias. Y recuerden, lo mejor que pueden hacer es vivir en armonía con ustedes y con todos los seres que los rodean. Y pórtense muy bien y pasen muy malas noches. Bien, pues por mi parte, que Dios los bendiga. Mi teléfono celular 1-29-2959. Teléfono celular 1-29-2959 y el 555-9879. Descansen, cuídense mucho. Bye bye. Buenas noches.